esto, cambia eso. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Tito, cambia eso. Tito. Tito, cambia eso. Apaga la tele, encende tu mente. La nueva ley de servicios de comunicación audiovisual reconoce formas alternativas de comunicación, garantizando la apertura a otras voces. Una de cada tres radios y uno de cada tres canales de televisión deberán ser entidades no comerciales. Esto fue una producción del Encuentro de Jóvenes Todas las Voces Todos. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.